Bueno, voy a grabar así. Ahorita estoy en. Señores y señores, no empezamos el programa formalmente porque estoy en. Bueno, estoy aquí tratando de abrir lo que es la memoria grande, donde tengo. Tengo las cortinillas, tengo todos los MP3 y por eso no empezamos el programa normalmente como debería de ser. Y bueno, aquí ya se está, por lo menos ya se está abriendo algo de MP3. Y se me ocurre que voy a tener que bautizar a esta sección como tanque de oxígeno, porque voy a comentar algunas cosas que no tenía contemplado para el programa del día de hoy, así que de seguro en la edición van a escuchar un sonido, no sé, probablemente un Darth Vader, así sonidito así como de tanque de oxígeno. Y estoy conectado, por cierto, estoy conectado a Google Plus y Skype. Muy pronto voy a hacer un Skype cast por ahí para hablar con algunos de nuestros escuchas, que son mis tías y probablemente dos o tres despistados que le dieron download, me bajaron, pero feliz, ¿no? Feliz de que me bajen, que bajen el programa y bueno, comentar acerca de estas notas. He tenido vamos comenzando con mi problema con WhatsApp, que la verdad que he tenido un problema enorme con esa aplicación. No sé si sea porque desde que fue vendida a Facebook, como que ha tenido, desde que pasó eso, he tenido problemas, ¿no? Yo personalmente con WhatsApp. Entonces me manda actualización cada que quiere. Mejor la corté. Mejor corté WhatsApp, la tiré en una cloaca. Y me puse a buscar. De hecho, bajé Line. Y la verdad es que a mí Line no me gusta para nada. Tiene un diseño bueno, la verdad. Lo que sea de cada quien. Y me fui por lo más under. Lo más underground. Y me encontré Qubi. Se los voy a deletrear. Es C, U, B de burro, I latina, E. Qubi tiene un diseño maravilloso, me encantó el diseño. Y en esta aplicación, fíjense que tiene esta aplicación de mensajería instantánea, tiene la verdad memes, es muy sensitiva, vaya, puedes ahí mismo entrar a YouTube. Incluso puedes entrar a Facebook para meter gente, comentarles que tienes Qubi. La verdad es que y luego no pesa tanto, es muy buena. Es muy buena, yo estoy contento. No me manda como WhatsApp tantas actualizaciones. Tiene actualizaciones cada, no sé, ¿qué les diré? Unos 10, cada 10 días o 12. Pero hasta ahorita no he tenido así como problemas para con Qubi. Ya tengo gente de mi familia, mis tías que nos bajan el programa. La otra vez me fijé, 64 downloads y son mis tías. De hecho son mis tías, les mando un saludo, gracias por bajarnos. Son las únicas que nos escuchan. También, bueno, comentarle del. No sé si sea comentar acerca del vuelo MH370 que se perdió por allá el 8 de marzo y que todavía han rondado muchas teorías no muy creíbles acerca de ese vuelo. Que tenían más de 200 pasajeros. Y salió a las 12:41. De Kuala Lumpur, creo que de Kuala Lumpur, destino a Beijing. Y como a la hora se perdió el radar, ya desapareció. Y lo han estado buscando en el mar, lo han estado buscando en algunos páramos por ahí cerca del Golfo de Tailandia, ahí donde se perdió, en el Golfo de Tailandia. Y ya todos están especulando que no, que aliens, que se abrió un vórtice y pasó por ahí, se perdió en otra dimensión, espíritus chocarreros, un probable rapto del avión por parte de un país, que lo hicieron en chitón, ¿no? En silencio. Muchas teorías. Hay una que probablemente sea muy buena como para hacer una película de ficción, que habían 7 pasajeros de la compañía Freescale. Esa compañía es de seguridad y tiene, según, software de alta tecnología que son capaces de desviar a un avión y desaparecerlo del radar y del mapa. Pues dicen que habían como 7 o 10 personas en ese avión y que hicieron sus trueques terroristas en silencio. Claro, todo esto es teorías y conspiraciones y bueno, el caso es que la noticia no sé si sea trascendente, pero vaya que sí, la gente que perdió sus familiares ahí están. De hecho, dicen que llaman a los teléfonos y contestan. O sea, da línea, contestan y luego como que alguien cuelga. Pero a saber, la verdad que quién sabe qué haya pasado con ese asunto de ese avión, pero bueno. Por cierto, cumplió hoy 84 años, 84 años, Leonard Nimoy. Y también de las noticias, algunas noticias trascendentes, por lo menos de cine, salieron algunas imágenes de Ultron, de Scarlet Witch y Quicksilver para lo que sería la película Avengers 2. A mí, Dios santo, no sé, vi Ultron y la verdad que es muy, está bien el disfraz, no creo que le arreglen tanto. Es como una armadura. O sea, aquí ya lo estoy viendo. Es como una armadura. Y no sé, la verdad que viendo la película, yo creo que no vamos a tomar en cuenta eso, sino otras cosas. Pero está bien. La Scarlet Witch es mamacita. O sea, en realidad agarraron una de las. Por fin ya va a tener Avengers más mujeres. Por lo menos se hubieran traído a Spider-Woman, pero pues no han hecho nada con Spider-Woman ni Miss Marvel ni nada. Pero pues qué bueno, ya no vamos a nomás ver a Scarlett Johansson. Es que y lo de Scarlett Johansson también, ¿no? Que pegaron de grito todos los que están inmiscuidos en Avengers y sí, de Avengers. Porque ahora se embarazó la Scarlett Johansson, tiene como 3, 4 meses de embarazo. No, 5 meses, por ahí. Y no sé, qué decían que podría retrasar la filmación, en fin, muchas cosas salieron ahí. Pero ya Scarlett Johansson. Johansson, perdón, dijo, sí, estoy embarazada. Y como dice el nada, no fue él. Pero bueno, lástima, güey. Y yo creo que nos vamos a ir ya con una rola porque ya se acaban los temas. Y aquí está. Yo creo que le voy a dar un reinicio a la memoria porque no da, no da, no da. Gracias a Dios tengo una carpeta aquí de MP3 y vamos a... Híjole, la verdad es que no sé qué ponerles. La verdad es que no sé qué ponerle, porque sí, es música así como instrumental la que tengo aquí. Pero... A ver si tengo algo aquí de rock. Déjame, chico. Bueno, estoy aquí en Skype también y está Joana Silva y está también Dreda. Muchos saludos a ellas. Venezuela la está pasando muy mal ahorita en estos momentos. Está... No quiero decir crisis política, más bien un cambio radical político. Que yo creo que le va a venir muy bien a Venezuela. Que esperemos que... La verdad todos estén bien. Han pasado muchas cosas caóticas y muchas tragedias, mucho movimiento social, con algunos lastimados, lo hemos visto en las noticias, y ahorita, bueno, está teniendo una reestructuración, pues prácticamente todo Venezuela, y eso debería pasar casi en todo Sudamérica. La verdad es que no tendremos que ni copiar a Europa, ni a los demás, porque bueno, Europa tiene ese orden porque llevan muchos años y han cometido muchos errores, y de los errores se aprenden, pero nosotros también con que no aprendemos los errores. En fin, me estoy ahí medio divagando, pero sí, la reestructuración que está teniendo Venezuela es para bien, es para bien. Igual lo que pasa con Ucrania, ¿no? Que los ucranianos también la están pasando muy mal por Rusia. Yo la verdad no soy muy experto en esta onda de la política y todo este asunto, pero yo sé que por ahí Ucrania se quiere independizar ahora sí, con toda la de la ley, que se crea estado independiente de Rusia, pero en realidad seguían estando dependiendo de Rusia por algunos factores, el gas, por ejemplo, el gas metano. Rusia le tenía un contrato con Ucrania de gas metano, de el parte de la economía radicaba ahí. Y bueno, yo solamente he leído que lo que quieren es ya independizarse. En realidad estaba en papel la independización, pero en realidad no están independientes de Rusia. Pero bueno, es un rollo el que tienen. Y yo mejor me voy a... Yo sé que todo lo va para algo bueno. Tiene que haber algo bueno al final, tanto para Venezuela y para Ucrania. Pero yo mejor me voy a una rola para no divagar tanto y meterme en problemas. ¿Qué rolita sería muy buena? Vamos a escuchar algo de... No sé, estaría bueno. Bueno, en realidad tenía programado algunas canciones de metal, porque me comentaba Jesse Megadeth que no hay metal en el programa, no escucha él moleculares porque no hay metal, y bueno, hoy pues sí voy a poner metal. Y voy a empezar con Metallica. ¿Qué tal? Les voy a poner Metallica con Whiskey in the Jar. Esa es la que no vamos a ir. Sí, con esa no vamos a ir. Vamos a ir con Metallica. Y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. Y bueno, comenzamos un poco con el programa. Vamos a meter... ¿Qué les parece si ya metemos la cortinilla? Yo creo que ya jala. Bueno, ahí va. A ver si jala bien. Bueno, ¿se escuchó? Bueno, se escuchó... Ahí, más o menos. Pero... Jalo bien. Pues bienvenidos ahora sí. Oficial, estamos en moleculares. Empezaré con los saludos. Los saludos a Dreda, a Ilia... Pakrovsky. Bueno, Rogelio Pérez, al Tecniquito. El Tecniquito que ya... Yo creo que ya tiene podcast. Ahorita no recuerdo el nombre del podcast. Pero sí, ya tiene... Tiene podcast. Muy bueno. También un saludo a Jaycee Megadeth, que este programa hemos colocado metal, las vertientes del metal. No, en realidad ya casi no existe el metal puro, pero aquí le vamos a poner algo de metal. Por ahí si se escucha el sonido de un carro, es que sonó una alarma, pero en fin. A Susana Flores también le mando un saludo. Fernando Villalpaldo, arroba DDR19, Thundercats vs Superman, Romina LG, Jen Selter, Doctor Atómico, Patty Pesadilla. Patty Pesadilla, sí. Y Joana Silva, que está aquí junto con Dreda en Skype, la gente en Google Plus y la gente en Facebook. Aunque ustedes no lo crean, todavía estamos en Facebook. Por ahí estamos en una comunidad secreta. Una comunidad secreta. Ahí nos pueden buscar como Molecular Spot. En Google Plus como Molecular Spot también. Y nuestro correo, que hace mucho tiempo que nadie nos escribe. Salvo, yo creo que mis tías. Una vez me escribió una tía diciéndome que por qué no pongo a José Luis Perales. El formato no da. No da. Ah, porque tenía yo el... Bueno, aquí es que tengo un problema aquí en la computadora, es grave. Pero igual no se detiene la grabación aquí. Estoy viendo que está dando todo lo que da el Audacity. Ah, me quedé con el correo. El correo es este, moleculares podcast@gmail.com. Ahí nos pueden escribir. Y bueno, comenzando, yo creo que las noticias serían de las primeras, pero antes estaba jugando Scribblenau, que este fin de semana, y la verdad, maravilloso. Yo, el juego más troleador que hay en el mundo. Está jugando el Scribblenau para el Wii U. Es un puzzle de acción que salió por allá en 2011, una cosa así. Y que, bueno, pues básicamente la historia es algo así, que estaba... ¿Cómo se llama este güey? Maxwell y Lily, que son hermanos. Y trolearon a un hechicero. Le dieron al hechicero una manzana podrida. Se emputó el hechicero. Le echó, vaya la redundancia, un hechizo a Lily. En el transcurso del tiempo se iba a transformar en piedra. Y Maxwell, para salvarla, más o menos, tendría que ir a ayudar a las personas y juntar muchos startes. Y bueno, yo creo que algunos que ya jugaron el juego han de saber que está muy bueno el juego. Te diviertes a lo estúpido. Lo que sea que se te ocurra sale en el juego. A mí me encantó. Me encantó. Yo, pruébenlo. Yo creo que es el único juego Wii que vale la pena, aparte de los de Mario. Que ahorita Wii... Bueno, toda Nintendo está teniendo también una reestructuración, pero bárbara. Desde el piso. Y yo creo que de los, probablemente de los mejores que hay, de los mejores juegos que hay ahorita para Wii, aunque ya tiene, me estoy acordando de un juego, de uno de los, quizás uno de los primeros juegos troleadores que yo en su época no lo entendí. Primero porque no entendía el inglés y todavía sigo sin entenderle del todo, pero ahora más que antes, ahora sí le entiendo más que antes. Estoy hablando aquí, Pac-Man 2 Adventures. No sé si alguno se acuerda, salió por allá en el 94 para el Super Nintendo. Yo creo que muy pocos le íbamos a entender. Yo le entendí como a los 6 años después. Como en el 2000 ya le entendí. Han de saber ustedes que yo tenía Super Nintendo. Hace poco lo vendí, el Super Nintendo y el Nintendo. Y bueno, yo tenía dos Nintendos. Tenía uno que era medio chafilla. De alguna u otra forma me salió terrible. O sea, no me salió mal, me salió terrible. Y tuve que comprarme el original. Entonces el original ahí lo tengo. Mandé arreglar el pirata. Y es el que vendí. Junto con el Super Nintendo original. Los vendí hace como un año o dos años. Me hice de esos, de esas dos grandes consolas. En realidad no tenía muchos juegos. Y en realidad ahorita pues agarrar un emulador y bajarte todos los juegos que tú quieras. Entonces pues básicamente era como más de nostalgia. Y más como de culto. En fin, bueno, me voy como que yendo por otras partes. Pero volviendo al Pac-Man 2 Adventures. Pues sí, fue muy adelantado para su época. Y creo que todo comienza, creo que la historia de ese juego es que Pac-Man tiene problemas familiares y tiene que completar algunas tareas y tú le tienes que ayudar. Entonces tú como usuario como que interactúas en su mundo, todo lo que hagas en ese mundo provoca una reacción en Pac-Man, ya sea que lo alegres o lo emputes o lo, en realidad lo frustres. Es muy buen juego. Si le entiendes al inglés y te gusta trolear, a mí me encanta trolear el Pac-Man en ese juego. Tirarle piedras y que pise mierda. Me encanta. Se emputa maravillosamente. Si lo piensas bien también, si lo piensan muy bien, el primer Pac-Man también era troleador, pero la onda es que al que troleaban era a ti. No, porque te emputabas cada que no comías a los fantasmas o que te seguían. Pero ese Pac-Man desde un principio muy muy troleador. Y este fin de semana también, se me cayó aquí esta hoja. Vamos a acomodarla. Este fin de semana también estuve reviendo Suicide Gargantia. Suicide no Gargantia. Cada que la veo me gusta más. Cada que la veo, y es como una pequeña recomendación que les hago. Vean el anime. Lo hablé cuando si quieren conocer más de Suicide no Gargantia, escuchen mi podcast de el anime del 2013. Que hablé de los mejores animes y de los peores. A mi consideración, en mis gustos personales, obviamente. Y ya cada quien puede elegir y decir, no, este me gusta más. Pero yo les recomiendo Suicide Gargantia si les gustan los mechas y todo eso. Y fanservice, que la verdad es que sí. Ahí sí se pasan de lanza con los fanservice. A mí la verdad no me molestó tanto como otros que conozco por ahí, que se emputaron. Pero bueno, vámonos con la sección de noticias, a ver si entra. A ver, vamos a buscar, aquí está, noticias. Noticias. Pues habla de Star Wars, el episodio 7, que la fecha, yo creo que ya todos lo saben, que va a ser el 18 de diciembre del 2015. El parecer, el único confirmado, y que no sabemos si es villano o si va a ser el hijo de Han Solo. Estoy hablando de Jason Solo. Y estoy hablando del actor Adam Driver. Por cierto, tuve la chance de ver tres episodios de Girls, la serie donde sale Adam Driver, y es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Pero yo recomiendo Girls. La verdad es que a mí me la vendieron como Sex and the City en adolescentes. En realidad no es tan así, porque sí están como que muy hipiosas algunas, y algunas también muy medio locas. Hay mucho sexo, eso sí, hay mucho sexo. Por ahí ahí busquen, yo por ahí busqué algún episodio, me topé con Chidi Appleby, que salía en aquella serie de Roswell. Acá sale y hay una escena ahí medio sexosa, maravillosa. Pero bueno, me desvío. Adam Driver, va a ser, no sabemos si va a ser villano, no se sabe. También decían por ahí que Lupita Nyong'o iba también a estar en la película. Hasta dieron por ahí algunos cast que se han hecho de algunos desconocidos, como Ed Spillers, John Boyega. Ese John Boyega creo que era el protagonista, no por ser racista, pero pues es el negro, ¿no? Es el negro de Attack of the Block, la película esa de británica, que hay como una vecindad que se llama The Block y hay unos pandilleros, y da la casualidad que ahí se estrella como un meteorito que al final viene siendo un huevo que eclosiona y salen criaturas extraterrestres y atacan al Block. Y empieza muy muy buena la película, muy buena. Así, para no hacerles el cuento largo, la otra recomendación, Attack the Block. También dicen que Jesse Plemons, Matthew James Thomas, quien hizo, creo que hizo Billy Elliot, creo que salió en Billy Elliot, que era el amigo medio gay de Billy Elliot cuando niños, ¿no? Sí, él es. Ray Fisher también. Y ese no, la verdad. Ni Ed Spiller, ni Jesse Plemons y ni Ray Fisher los conozco. También está confirmado Lawrence Kasdan, que él hizo el guion junto con J.J. Abrams. También se dio a conocer la historia, que va a estar centrada 30 años después del retorno del Jedi. O sea, después de que pasa todo el desmadre del emperador. Y más nada. También salió noticia de el primer avistamiento de Ben Affleck con el traje de Batman. Bueno, sí se ve muy... No sé, la verdad que... Igual se decía de Heath Ledger y el papelazo que se hizo. Pero a ver qué onda. También el traje de Flash. Que el traje de Flash, todo el mundo pensaba que iba a ser de película. Y no. El traje de Flash es para serie. Para una serie televisiva. ¿Y qué más tenemos? Bueno, las escenas post-crédito de Capitán América, donde sale los gemelos, ¿no? Los hermanos. Que estoy hablando de Scarlet Witch y Quicksilver, que hace ratito en el tanque de oxígeno estábamos hablando de las imágenes que se dieron apenas hoy. ¿Qué otra cosa también tenemos? Ah, sí, el tráiler de Sin City 2. La verdad es que yo no tengo mucha... No esperé ni el pre-secuela de 300, y esta tampoco la espero con muchas ganas. Pero ahí está, ya salió. Y el tráiler de Sin City, que al parecer es pre-secuela también, vaya. Pura pre-secuela están sacando. Antes de lo de Dwight. La historia de Dwight. Mucho antes de lo que vimos en Sin City. Y les voy a poner aquí el tráiler. Voy a ponerles el tráiler de Sin City 2. Para que descansen un poco de todo lo que estoy hablando. just another Saturday night. Power is a fragile thing. It's tearing me up how much I love you. Dwight, is that you? What I gotta do? She owns me. She was an angel. When she wishes it, we die. One of these days she'll pull the trigger. It's a good game. UP Basketball! Basketball! There's a dame to kill for. Sin City's where you go in with your eyes open. Or you don't come out at all. Bueno, y también la última noticia que tenemos es la de Birdman. Que no saben ustedes, pero Birdman va a haber una película de Birdman, un filme, y ya salieron algunas imágenes de esa película. Que Birdman, no sé si es Birdman, que para mí más bien parece Falcon. Esta película la va a dirigir Alejandro González Iñárritu, la va a dirigir, y el cast confirmadísimo, ya está Michael Keaton, Emma Stone, Naomi Watts y ¿cómo se llama este güey? Sash este Galifianakis, ¿sí? De el baboso este de Hangover, el barbón, el gordillo ese, y por último Edward Norton va a estar en la película de Birdman. Vaya, bueno. Ah, y el reboot de las Tortugas Ninja, que ya también, vaya, reboot. Aún no se sabe cómo van a salir las Tortugas Ninja. Seguramente, y que se va a ver perfecto en computadora. Y bueno, Megan Fox enseñando el culo. Que esa mujer, bueno, está, bueno, preciosa. Y lo de Prometheus 2, ¿no? Que ahí está en el blog. Léanlo. Lo que está en el blog ahí de Prometheus. Buscan las noticias de cine. Y nos vamos a ir ahorita con una rolita de Kitty. Sí, vamos a escuchar algo de un buen metal femenino. Las originarias de London, Ontario, Canadá. Las hermanitas Lender, Morgan y Mercedes, que son las únicas ya originales que quedan de esta banda Kitty. Claro que tienen nuevas corporaciones, están incorporando gente al paso del tiempo, pero siguen estando Morgan y Mercedes Lander en la banda. Nos vamos a ir con Kitty, la rola es Charlotte, de su disco Spit, que salió por allá en el 99, y que precisamente con esta rola las conocí a las Kitty en... No recuerdo si era MTV o VH1 de... El MTV gringo, obviamente, donde daban 120 minutos. El latino daba 120 minutos, pero no era lo mismo, en realidad. Y bueno, Kitty, yo creo que todavía siguen. Creo que el último álbum fue en el 2011, 2012. Y todavía esperamos algo de ellas que suene. Y nos vamos con ellas. Y regresamos más, con más aquí en Moleculares. We'll be right back. back. Regresamos después de haber escuchado a Kitty con su rolita de Charlotte. Buenísimo. Bueno, estas mujeres, la verdad, que sí saben hacer nu metal. Que yo lo considero más nu metal que metal. Eso ya es cuestión de cada quien. Nos vamos a ir con la siguiente sección, que es videojuegos. Videojuegos. Teníamos olvidada, en realidad teníamos muy olvidada esta sección. No teníamos videojuegos desde hace 2 años, yo creo, en el programa. Venían muchas otras cosas mejores para hablar, supongo yo. Pero me acordé de Plock. Vamos a hablar de un videojuego que se llama Plock. Salió en 1993 para el Super Nintendo. Y mira, aquí Dreda me está preguntando Plock o Plock. No, Plock. P-L-O-K. Y salió en el 93. La historia más o menos de Plock. Este personaje habita en Acrylic, una isla ficticia de poliesta. Y un día despierta para descubrir que su bandera ha sido robada y que debe recuperarla. Sí, la historia medio estúpida, pero una vez que te encarreras dentro del juego, que en realidad los escenarios son de lo más abstracto que he visto, más surrealista que el Super Mario 2, el Doki Doki Panic. No sé, o sea, no tanto los escenarios, también los jefes. El mismo personaje principal, eso de estar tirando sus extremidades, y si no llegas a tener, vaya, sustitutos de tus extremidades, las vas perdiendo. Hasta el grado de que te quedas sin extremidades y lo único que te queda es tu cuerpo y tu cabeza. Y también lo único que te va quedando es ya no golpear a tus rivales, sino, o adversarios, sino andarlos esquivando, ¿no? Brincándolos o escondiéndote de ellos. En realidad, muy muy buen juego. Tiene la posibilidad, por ahí tiene también la posibilidad de descolorear en sepia o blanco y negro los escenarios. Las presentaciones de los niveles también los puedes transformar en un pequeño como homenaje a cortos o filmes mudos. Inclusive yo recuerdo este juego, lo jugaba con un amigo que ya se nos adelantó, que era amigo de la pubertad de allá con mi abuela. Lo recuerdo muy bien. Fue por accidente que yo me tapé con Plock. Porque era yo recuerdo muy bien que era una tarde y estaba buscando a Luis y se encontraba jugando Plock con Gabriela y con Carla, que les mando unos saludos si es que llegan a escuchar esto, que lo dudo, pero son con los que me juntaba mucho en mi pubertad, niñez. Niñez y pubertad, ¿no? Estaba Gerardo y mucha otra gente ahí, que les mando saludos. Que bueno, Luis lamentablemente se nos adelantó. Yo siempre lo recuerdo cuando estoy jugándolo en la compu. Y me acuerdo de esas épocas muy, muy, muy buenas. Y no sé, luego me da como nostalgia. Plock, cuando juego Plock, cuando juego las Tortugas Ninjas en el tiempo, también F-Zero, casi todos los juegos de Super Nintendo tienen como un, cada uno tiene como que su historia de cómo los conocí, y este básicamente fue así. Entre otras las cosas que tiene maravilloso el juego, aunque en esa época estaba muy muy de moda el Super Mario 3 y el Super Mario World, habían muchos juegos, no sé si decir los clones, que básicamente eran malos, Yo recuerdo uno que es Bubsy, que malísimo, que mucha gente lo recuerda y que dice que es lo mejor que ha jugado. La verdad es que inclusive lo llegan a confundir con Plock, no sé por qué, pero... Y este sí es, sí, o sea, y te lo dice, o sea, yo soy un clon de Mario, aunque esté disfrazado diferente, o es, en realidad, aunque sea muy abstracto, tú lo ves y dices, bueno, es como un juego Mario. Pero en realidad tiene también su identidad, su tiene su... Creo que tiene su idealismo. En realidad yo lo juego y veo que tiene una originalidad muy, muy buena, singular. Aunque por momentos el personaje también... Bueno, tiene trajes, como el de Super Mario 3, ¿no? Pero es completamente diferente. Bueno, tiene un traje de cazador con toda la escopeta del siglo XIX... Digo, por lo menos ahí ya te habla de que la pensaron muy bien para hacer un traje de ese de esa índole. También tiene el traje de boxeador con todo y los guantes. Eso es muy bueno. El de lanzallamas. ¿Cuál otro recuerdo? El de... No, también había que podías ponerlo en tanque, en un carro, en un helicóptero o en una moto. Y a mí, no sé ustedes, pero a mí me encantó. Yo creo que mucha de la gente que pasó esos años ha de acordarse de Plock. Y una joya olvidada, una joya bastante olvidada. Recuerdo también el mapa, que aunque ya habíamos visto el mapa de Super Mario Bros. Y el de, perdón, el de Super Mario World y el de Super Mario Bros. 3. Te percata de que este mapa es completamente diferente y mucho más original que aquellos, porque vas de isla en isla. Inclusive cuando ya piensas que te has acabado el juego, en realidad va saliendo otra historia más, y son como unos 30 minutos más de juego, que son buenísimos, y que, bueno, te da, si quieres, una muy buena impresión de este juego. Y ya les digo, si tienen un emulador o tienen, bueno, sí, un emulador, el que sea, para Super Nintendo, bajen Plock, parece una obra maestra y una buena pieza, por lo menos para mí yo la considero como una obra de arte. Obviamente tiene una carga emocional nostálgica bastante importante, profunda para mí. Y aparte es un juego maravilloso. Yo sé que a las nuevas generaciones, si lo bajan, lo juegan, lo ven, interactúan completamente con él, se van a enamorar de este juego. Y yo les soy sincero, yo sí, cuando lo jugué por primera vez, sí, como que no me gustó mucho el personaje, porque es demasiado anticuado. Pero conforme vas avanzando, te vas cayendo mucho más mejor este personaje, y quizás de los más olvidados. La verdad es que sí, el juego es el más olvidado por todos cuando hablan de Super Nintendo, porque te podrían hablar del Super Punch Out, y de los Marios, el All Star, no sé, salieron muchos, el de las Tortugas Ninja también en el tiempo, que creo que el Super Star Wars, el Aladdin, que también muy bueno. Y así me podría ir. La verdad es que hay muy, muy buenas piezas. Yo creo que en estos números voy a estar hablando de videojuegos con esta carga emocional. Y bueno, yo nada más les digo que jueguenlo y a ver qué onda. Por lo pronto nos vamos a ir con una rola. Nos vamos a ir con... Como es metal, vamos a irnos con Judas Priest. La rola se llama Breaking the Law. Viene el discazo British Steel, que salió en el 80. Un dato así como curioso: el vocalista, que se llama, creo que es Rob Halford, fue el que incursionó en la escena del metal, o bueno, de todo lo que tiene que ver con las vertientes del metal, Los trajes de cuero cliché de los filmes porno o sexo masoquista, y él básicamente se subió así, con esos trapos a cantar rolas fuertes como esta que viene, Breaking the Law. Y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. Y regresamos después de haber escuchado Judas Priest, así una micro nota. Cuando estaba programando las rolas, sí tuve por ahí que pelearme conmigo mismo al poner una rola de Judas Priest, porque a mí me encanta mucho Painkiller, que es una de las rolas, yo creo, emblemáticas de la banda. Claro, yo creo que la gente que es fanática de Judas Priest ahorita va a estar escupiendo sangre. Pero a mí, Breaking the Law y Painkiller creo que son las mejores canciones, por lo menos, para empezar a zambullirse en esa dimensión paralela llamada Judas Priest. Bueno, nos vamos a ir con la siguiente sección. Vamos a escuchar la cortinilla y después vamos a escuchar la intro del personaje que vamos a hablar. ¡Miren en ese edificio! ¡La mujer araña! Mujer araña, haces justicia, mujer araña. Esta es Jessica Drew, quien siendo niña, mientras visitaba el laboratorio de su padre, fue mordida por una araña venenosa. Forzado a utilizar un suero de arácnido sin experimentar, el Dr. Drew no solo salvó la vida de su hija, sin saberlo, le dio increíbles poderes de arácnido que ella ahora utiliza para luchar contra el mal, a la vez que apoya la justicia como la Mujer Araña. Mujer araña, ¿de dónde vienes, mujer araña? Solo tú podrás vencerlo, mujer araña. Y va bueno, personaje del día de hoy, ya se dan cuenta quién es. Spider-Woman. Jessica Drew. Que fue creada por Archie Goodwin, Sal Buscema y Jim Mooney por allá en el 77. Básicamente la intro dijo todo. Dijo toda la historia de Spider-Woman. Por ahí leí de que sí, creo que le picó una araña, pero no muy venenosa, y luego el papá de Jessica le inyecta uranio y después tuvo como con quimioterapia, y en la reacción con la quimioterapia y el uranio tuvo esos poderes. A los 17 años se enlistó en Hydra. Después hubo una pelea entre Hydra y S.H.I.E.L.D. y se percató ella que estaba en el camino correcto, y entonces habló con Nick Fury para ser agente de S.H.I.E.L.D., cosa que sucedió. Y después al parecer tuvo como una doble, ella actuó como doble agente, estaban las dos, la muy cabrona. Y después de tanto desmadre, ella decide dejar todo atrás, o sea, dejar de ser Spider-Woman, dejar de ser agente. Bueno, no tanto dejar de ser agente, sino que se dedica a ser agente para ganarse ahora sí la vida. Abre su propia agencia llamada Investigaciones Drew y empieza, bueno, a tener investigaciones así de poca monta. Después hubo algo así como injusticias en salidas de criminales altamente peligrosos para la sociedad en las prisiones de la balsa, así se llama la prisión esa, y salieron criminales altamente cabrones y empiezan a haber crímenes horribles por toda la ciudad, y ella opta por volver a ser Spider-Woman para detener a estos criminales, volverlos a colocarlos a lo que sería la balsa. Poco después vuelve a hacer este S.H.I.E.L.D., vuelve a ser agente de S.H.I.E.L.D. Hice una lista por ahí. Ella hizo equipo con Avengers, con Wolverine, con Power Man, con Ronin y obviamente con Spider-Man. Se ha enfrentado a Rogue, o sea, Titania de los X-Men, a Miss Marvel, que bueno, Miss Marvel para mí me pone. La Miss Marvel y Spider-Woman me ponen. Y contra She-Hulk, bueno, en esa pelea yo creo que con dos tetazos, dos tetazos de She-Hulk, y ahí queda. También peleó con la Viuda Negra, que esa yo creo que ha sido un agarrón de aquellos. Con Wolverine, bueno, Wolverine ha peleado con medio Marvel, y no le pasa nada al cabrón. También con el Ojo de Águila, que es el novio de ella, ¿no? Pero ha peleado con él. Y con la Mole, bueno, ahí sí, no sé si la Mole, así, yo creo que como con Hulk, ¿no? Como Hulk, cuando pelea con alguien más débil, nomás con dos palmadas, ¡pah!, para crear una onda de sonido que la manda la quinta madre. Yo creo que eso es lo que hizo la Mole. Peleó con Spider-Man, pero esa pelea de Spider-Woman, creo que fue en Spider-Woman Ultimate, donde ella es agente de la CIA, y aparte, sí, es ella, yo creo que es clon de Peter Parker, la Ultimate, que es más cachonda, se ve mucho más cachonda la Ultimate que esta, que la original. Bueno, los villanos con los que siempre se enfrenta la Spider-Woman: Kingpin, ese mierda siempre está ahí. El gran Magini, que es como un ilusionista. Limara, que es una alien que tiene una máscara tipo Darth Vader. Chara, que es una reina amazona, líder de las amazonas. Roban oro y todos esos metales preciosos y preciados. los vikingos fantasmas, que esos son viajeros en el tiempo y cayeron alguna vez en la ciudad de Spider-Woman y ella tuvo que enfrentárseles. Y por último, Mala, que es una amazona vestida tipo griega, o sea, con armadura y casco y todo. Y con ella sí se agarra buenos agarrones, ¿eh? Sí tiene, vaya el pleonasmo, perdónenme por el pleonasmo, pero los agarrones, las peleas que tienen estas dos, uff. Y cuando hay relación con Kingpin, obviamente, pues si su enemigo es Kingpin y Kingpin es enemigo de Daredevil, hay como un puente. Los poderes, ya casi se me olvidaba los poderes de Spider-Woman. Hagan de cuenta que es como Spider-Man, ¿no? Pero esta mujer tiene aquí dice que tiene mucha más resistencia que Spider-Man, mucha más agilidad y mucho más reflejos. Tiene un vuelo limitado, o sea, distancias cortas. Básicamente unos, ¿qué les gusta? Unos 3 kilómetros me animo a decir, 3, no más, 10 kilómetros, una cosa así. También tiene pues adherencias a las superficies como Spider-Man. Tiene descarga de energía de sus manos, o como esa descarga de es como electricidad, es una onda bioeléctrica como la abeja, ¿no? La abeja, la esposa de Ant-Man. Sí, más o menos. Y luego tiene también inmunidad a radiación y a venenos. Y pues aquí acaba el mini review de Spider-Woman, de mis personajes favoritas de Marvel. Que en algún momento se hablaba de alguna película de Spider-Woman, de alguna serie. Obviamente yo creo que estaría en la fase 3 de Marvel Studios para hacer una película de Spider-Woman. Pero por el momento la han dejado en pausa. En a ver qué pasa. Y bueno, así llegó el final de Moleculares. Nos vamos a ir con la última rola de la noche. Nos vamos a ir con la banda Mudvayne, ¿sí? Esta banda de Illinois, metal puro y a veces un poco new metal, que el bajista, el Brian Martini, yo creo que es el más loco. Es el más loco del Mudvayne. Ellos cuando salieron en ese disco que se llama LD50, que salió en el 2000, salieron ellos personificados en disfraces así medio. Bueno, ya había un diablo ahí, había un demonio, el otro era como un payaso medio desquiciado y así. Pero sí, era una banda muy. Ahorita ya como que. Y ahorita como que ya se entregaron más al nu metal. Pero ahorita nos vamos a ir con algo de ese disco. Del D50. Nos vamos a ir con una rola que se llama Dick. Y así nos vamos a despedir de el programa del día de hoy. Que espero que les haya gustado. Nosotros regresamos igual unos 10 o 28 días. Dependiendo cómo nos sintamos y cómo estemos de tiempo. Así llegamos al final, nos vemos, cuídense y disfruten de Mudvayne. the rope around your neck. Let me help them talk you the wrong way off the ledge. Let me help you hold the block against your head. Let me help you talk the rope around your neck. Let me help you talk you the wrong way off the ledge. Let me help you hold the block against your head. Programa.